Bueno, el relámpago quedó en una chispita nomás. Estamos en contacto telefónico con Pedro Rodríguez de Radio Turística y Programa Cero Estrés del Departamento de Salto. Pedro, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. Buen día a la audiencia. Impecable, impecable. Gracias por la comunicación. Bueno, Pedro. Sí, un chispazo fue, ¿no? Nada, de relámpago no tenía nada, ¿verdad? Bueno, contame cómo fue, porque esto, los titulares, bueno, parecía que era... Es el relato oficial que a través de una conferencia de prensa hizo el jefe de policía de Salto, el comisario inspector Carlos Ayuto. Amaneció el sábado con drones, helicóptero, unidades, ómnibus, móviles policiales, furgones y más de 100 policías en el barrio Caballero, que está ubicado al noreste de la ciudad de Salto, un barrio muy humilde de la ciudad, en donde se le puso título rimbombante, como tú lo mencionabas, pero nada de eso fue golpe al narcotráfico, no hubo ningún golpe a nada, golpes a las arcas del Estado, porque ese operativo no es barato. Movilizar toda la mañana un helicóptero, varias unidades policiales, los drones y los efectivos policiales que tuvieron, lo que incautaron da lástima. 14 allanamientos hicieron. Por algo la señora fiscal no quiso ir a la conferencia de prensa. 14 allanamientos. ¿Cuántas bocas cerraron? Una, José Luis. Uh-huh. Y vamos a llamarle boca, porque si era boca estaba fundida. 13 lágrimas de pasta base. 0 gramos de cocaína. Una plantita de marihuana y dos frasquitos de cogollito marihuana que no tendrían 50 gramos, armas de guerra, no había munición de guerra, no había, había una bala de fusible, unas 20 balas de fusible oxidadas que la mandaron al servicio de material y armamento para que la funda, para que la eliminen. Dinero, 10.753 pesos estaba el ticket de la financiera que había el muchacho había sacado un préstamo. Se la sacaron, se la robaron la plata. Y no se lo pueden devolver porque es un operativo antidroga contra el narcotráfico, no sé. Es verdad, hubieron 18 personas que la llevaron a la fiscalía. 10 quedaron en libertad, 9 fueron formalizadas, sentenciadas, dictaron sentencia, porque todos hicieron acuerdo abreviado. El dueño de una boca, que estaría fundida, pues no tenía nada de droga, tenía eso que mencioné, sí. Están las imágenes, están los documentos. Como tenía antecedentes, fueron 3 personas con prisión y después 6 personas restantes con libertad a prueba, porque eran todos primarios. Claro. Eran tranza que no tenían nada. Lo fue lamentable, patético, pavoroso. Yo no sé si el plan es el plan del ministro Heber, es lamentable, no sé cuál era la idea. No agarraron nada. El gran golpe que hicieron a las arcas del Estado, porque movilizar toda esa estructura, toda una mañana estuvieron, cerraron, cercaron el barrio de Salto, que es uno de los barrios más humildes de Salto. Es así, esta es la realidad, la pura realidad. Lo otro es el relato que hizo el jefe de policía, que quiso vincular un OFAL que hace 3-4 meses son fusiles. Fusiles. Ajá. Que habían sacado de en la agencia central, pero 3-4 meses atrás, no sé cuánto más. Sí, sí, sí, sí. Y el jefe de policía dice que esas balas eran para el OFAL. Como yo decía en la radio hace unos días, yo no entiendo de armas, pero si agarraron dos fusiles en la agencia central hace 3-4 meses, nuevos, empaquetados, ¿le van a poner esa vara oxidada? Se quiso agarrar de algo para decirle golpe al narcotráfico, pero no existió nada, esa es la realidad. No existió nada de eso, José Luis. Pero bueno, y dice que lastimar... fue una gran venta de humo. ¿Mataron un perro también? Sí, sí. Tiraron, despertaron todo el viajerío, rompieron todo el rancho. Son casas precarias, y lo digo con cariño. Patearon los ranchos, entraron, sacaron 6 celulares, hasta los grises le sacaron los celulares para llevar algo. Da lástima la fotografía, José Luis. Da lástima la fotografía. Ahora van a estudiar no sé dónde los celulares. No agarraron nada de exitoso, no tuvo nada. Un operativo exitoso contra el narcotráfico. No tuvo nada, un gramo de cocaína, nada encontraron. Es lamentable. Es lamentable. Muy bien. Es así. Pedro Rodríguez, muchísimas gracias por la información, la crónica, y bueno, nosotros no habíamos quedado con los titulares y no habíamos ido a la fuente, pero cuando me empecé a enterar dije, bueno, vamos a conversar con Pedro a ver qué pasó. Así es que, así como te lo digo, de relámpago no tuvo nada, de chispazo. Una chispita fue. Pedro, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo, que pase bien, José Luis. 7:25, era Pedro Rodríguez, Radio Turística de Salto, programa Cero Estrés, entonces con la verdad de lo que fue el operativo del pasado fin de semana en Salto. Nos vendieron humo también con esto, ¿eh?